Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía en el 107.3 y también en www.radiotopia.es. Llenar mis pasos. A veces nos ocurren cosas que nos impiden empezar puntuales. Y hoy ha sido uno de esos días. Puedes encontrar información sobre nosotros en olvidatuequipaje.blogspot.com. También un canal en Facebook y en Twitter. Además de un canal en iVoox donde almacenamos todos los programas anteriores de Olvida tu equipaje. No parar jamás, solo quiero amar, llenar tus brazos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que y hoy proseguimos con el con el ciclo de colaboraciones, ¿no? Que hemos tenido la suerte de poder iniciar con Amnistía Internacional. Para ello nos acompañan, como la anterior ocasión, Silvia. Buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. También Joaquín, muy buenas tardes. Espérate un poquito más, Joaquín, al micrófono, que no te hemos oído yo. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. Espérate más todavía, acércatelo más. Ahí estamos, yo creo que sí. Sí, Joaquín. Sí, más fuerte. La persona importante está a mi izquierda. Que espérate que un momento. Vamos a cambiarte de micrófono. Cógete ese otro micrófono. Gírate, ¿no? A ver si ahora. Espera para que. Bueno, ahora se oye mejor. Ahora mucho mejor. Ah, perfecto. Era un problema. Perdona, Joaquín, disculpa. Estamos haciendo una pequeña prueba. Y está Mercedes con nosotros, Mercedes Rodríguez. Muy buenas tardes. Hola, Mercedes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. No, me acabo de dar cuenta hace unos minutos de que es la segunda vez que vienes aquí al programa, ¿no? Viniste cuando estábamos todavía en el otro estudio, ¿no? En el otro lugar, porque pertenecías o estabas en conexión con la gente de Mujeres de Negro, ¿no? Sí, de Mujeres de Negro contra la Guerra. Uh-huh. Bueno, ¿cómo han sido estos últimos años? Porque tú, estás en contacto con gente de Amnistía por una situación, llamémosle, ahora hablaremos un poco más en detalle, ¿no? Pero cercana a la de refugiado. No eres refugiado, algo que ahora intentaremos explicar, ¿no? Porque es una figura quizá algo desconocida, ¿no? Que ahora, pero ¿cómo han sido estos años? Pues, mira, desde la última vez que estuve aquí ha pasado muchas cosas. Se ha dado la crisis que se dio y de alguna manera nos ha afectado directamente y hemos estado como con mucha inestabilidad también. Pero en la brega, como decimos en Colombia, ¿no? Como luchando por mantenernos y ahí vamos. Te consideras, decías hace un momento, casi de profesión activista. Por supuesto, hace parte de mis señas de identidad. De profesión soy psicopedagoga, pero por supuesto que el activismo creo que hace parte de mi vida. Has estado de activista en Amnistía, Mujeres de Negro, y ahora estás más activa en la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe en España, ¿no? Sí, cómo no. Trabajando temas de mujer y migración. Ahora hablaremos de esa perspectiva también feminista que nos traes, ¿no? Afortunadamente hoy aquí al programa, ¿no? Pero están los micrófonos abiertos para todos, para que podamos ir desarrollando un poquito. Porque tú has venido a España hace ya unos cuantos años, ¿no? Sí, ya 18. 18 años, nada menos, ¿eh? Por el programa de protección de defensores de los derechos humanos, ¿no? Sí. Concretamente, ¿eres colombiana? Sí, llegué con este programa de protección a defensores de derechos humanos y, yo creo que... Sí, para los que no sepan muy bien qué es un defensor de los derechos humanos, A diferencia de los refugiados, estas personas tienen que dejar el país porque son perseguidos por gobiernos, por empresas, por entidades que tienen poder cuando se enfrentan y luchan contra ellos, bien por el respeto general de los derechos humanos o bien por una causa concreta. Muchos de ellos, o en el caso de Latinoamérica quizá, que es el que más cerca nos toca, suelen ser líderes indígenas que forman comunidades para defender los derechos de las tierras, que también en Colombia es un tema que está ahora también muy de actualidad. En general, aunque hay una serie de mecanismos establecidos por la ONU por la cual los defensores y defensoras pueden llevar a cabo su trabajo y deben ser protegidos por los gobiernos, muchas veces es el caso de que no es así, ¿no? Son perseguidos y tienen que salir del país de la noche a la mañana para evitar agresiones, incluso en algunos casos amenazas de muerte, ha habido homicidios y demás. Y esta es una de las cosas en las que Amnistía Internacional trabaja ahora, ¿no? Ellos trabajan, creo que es un sistema del asilo humanitario, ¿no? Un estatuto de asilo humanitario, el que conceden durante un año a estos defensores para proteger su vida inicialmente y luego pues para que ellos puedan seguir adelante en España o en otros países que, como en Amnistía Internacional está presente en otros países del mundo, pues también ahí se hace. Uh-huh. Hablabas antes, Mercedes, de la diferencia que hay entre los defensores de los derechos humanos y los refugiados, ¿no? Parece que tú un poco has renunciado a la posibilidad de tener el estatuto de refugiada política. Sí. Yo creo que hay que... Me parece que los defensores también tienen derecho a acceder al estatuto de refugiado y asilo. La cuestión es que el imaginario que tenemos de refugiado es como los grandes éxodos, como lo que estamos viviendo aquí ahora en las fronteras del Mediterráneo. Pero para el caso de Colombia ha sido un poco diferente, porque el refugio se fue dando como a cuenta gota, fue como a título personal que la gente fue saliendo por cuenta propia o con su grupo familiar, ¿no? Y está el caso de los defensores de derechos humanos, que en la medida que en Colombia se fue agudizando el conflicto armado de más de 50 años y que se fue deteriorando, fue un conflicto que se degradó. Entonces, con toda la estrategia paramilitar que se implementó en la década de los de finales de los 90 y del año de los dos, y del 2000, pues hubo como una estigmatización muy fuerte frente a los defensores y defensoras de derechos humanos por el solo hecho de denunciar que estaban asesinando campesinos, indígenas, por las masacres, por los desaparecidos, por las torturas, por las infracciones al derecho internacional humanitario. Y esto pues los puso en la mira, ¿no? Porque se convirtieron de alguna manera, entre comillas, como en la oposición para el gobierno. Y por eso y por esa razón tuvimos que salir muchas familias y muchas personas defensoras de derechos humanos. Uh-huh. Haber tenido el estatuto de refugiada te habría impedido ciertas cosas, ¿no? Comentabas, ¿no? Por ejemplo, poder volver libremente a tu país. Cuéntanos. Sí. Yo creo que en estos momentos en donde el refugio es un derecho que lo tienen secuestrado, decía hace poco Estrella Galán de CEAR, es un derecho secuestrado, amenazado. Es complejo, ¿no? Asumirte tú como ya personalmente, ¿cómo asumir el refugio? Porque eso implica tener que dejar a tu país contra tu voluntad. Y eso es importante que quede claro. Claro. No porque tú quieres salir, sino que hay una fuerza mayor, hay unos motivos de persecución que te llevan a salir del país. Uh-huh. Amenazas, atentados personales y el asesinato de compañeros de trabajo, como es el caso de mi pareja, desapariciones de amigos, masacres en lugares que estabas trabajando. Uh-huh. Entonces, primero está el tema de que no hay una voluntad personal, sino que es una exigencia. Es una cuestión de vida. Y el otro elemento es cuando ya llegas acá y te encuentras pues con la decisión que hago. Si yo he llegado al programa de protección de defensores por un año, yo estoy siempre pensando que yo voy a retornar pronto. pero las circunstancias se van generando que no te permiten el retorno pronto. Entonces, tienes que tomar una decisión. ¿Solicitas el refugio o te vas por las vías del migrante económico para presentando una oferta de trabajo o presentando la solicitud de asilo y refugio? A mí me costó personalmente asumirlo, pues porque para mí era como dejar de renunciar a mi país. Era como yo tengo que entregar mi pasaporte, yo por lo menos en 7 años no puedo ir y si mi madre se enferma yo no voy a poder ir. Entonces eso no me permitió tomar la decisión de solicitar el asilo. Uh-huh. Y en la actualidad tienes la doble nacionalidad, ¿no? Sí, ya como Colombia tiene convenios bilaterales, entonces he solicitado la doble nacionalidad y hoy por hoy ya la tengo, ¿no? Por una parte, eso me da estabilidad. No tengo que estar pensando si tengo que tener una oferta de trabajo para poder renovar el permiso de residencia. Y por otra parte, pues también, viendo la situación que se está viviendo hoy en Colombia, pues es como haber renunciado también a visibilizar la realidad del refugio en Colombia, ¿no? En Colombia, los refugiados y refugiadas somos desconocidos. Apenas se empieza a nombrar ese fenómeno que se dio. Se habla mucho del desplazamiento interno, pero poco del desplazamiento extraterritorial. Uh-huh. Pues háblanos tú. Cuéntanos un poquito más de ello. No, de ese desplazamiento, ¿no?, que hablabas. Sí, sí, es el desplazamiento extraterritorial, quiere decir. En Colombia se ha dado, del año 85, según cifras oficiales, 6.700.000 desplazados internos, gente que tuvo que huir de su propia casa y que no traspasó las fronteras. Eso ya está reconocido. Y también se da lo que son los refugiados y refugiadas, que también algunas personas le llaman desplazamiento extraterritorial, ¿no? Uh-huh. Yo prefiero seguirle llamando refugiados y refugiadas porque eso también hace una salvaguarda a la Convención de Ginebra de Refugiados. Uh-huh. Y eso significa que has traspasado las fronteras de tu país porque el Estado donde tú eres ciudadana no te protege, todo lo contrario. Claro. Hay una situación de impunidad total que te exige salir fuera del país, uh-huh, para salvaguardar tu vida. Hay una definición que escuché ayer bastante ilustrativa de lo que es un refugiado y era la siguiente: es la persona que tiene que elegir en un brazo ir con un ataúd, con la caja de pino a la que le van a meter, o en el otro con una mochila con la que tiene que huir. Y pues normalmente coge la mochila y se escapa, ¿no? Uh-huh. Mencionabas, has dejado caer en un par de ocasiones, ¿no?, que en la actualidad el Estatuto del Refugiado, la Convención de Ginebra, ¿no?, está un poquito en la vía de la práctica en discusión o en cuestión, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, del 100% de solicitudes de asilo y refugio que llegan a España, el 90% son denegadas. Se calcula que el 3,7% son las que se admiten, se les concede el estatuto de asilo y refugio. Y la ley, la última ley del 2004 sobre asilo y refugio, ha optado por la figura de protección subsidiaria o por razones humanitarias, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que esto también de alguna manera desvía la atención a cuáles son las verdaderas causas para que la gente salga. Yo creo que si no trabajamos sobre las causas de los conflictos, seguiremos atendiendo los efectos. Y yo creo que es muy duro, ¿no? Que hay muchas cosas que se pueden prevenir, que se pueden resolver con unas soluciones duraderas, si realmente se diagnostica bien la realidad. Además, esta protección subsidiaria en contra de lo que es el refugio de asilo, el estatuto de refugiado, deja muy, muy en el aire las condiciones de vida de la persona que viene, en el caso, a España, ¿no? Hace poco hemos tenido también la oportunidad de escuchar a otros refugiados colombianos que en este caso ellos están pendientes del estatuto de refugiado, pero que ahora están aquí con el asilo humanitario. Eso quiere decir que no pueden trabajar, que tienen que depender de una ayuda del gobierno de 50 euros que les dan, que tienen que vivir en un centro de refugiados con gente de todos los países con los que pueden tener o no algo que ver, pero tienen muy restringido el movimiento, el poder ganarse la vida, el poder salir adelante, y no son solo ellos, sino, quiero decir, los adultos vienen con sus familias, también sus hijos, pues tienen complicaciones para el acceso a derechos como el de la educación, a la salud. En realidad, sería mucho mejor si se aplicaran más esos estatutos de refugiados que no el asilo humanitario que se está haciendo ahora. Porque quizá convendría, ¿no?, para el oyente menos informado, explicar, aunque un poco lo hemos apuntado ya, pero distinguir entre el inmigrante económico, ¿no?, y el solicitante de asilo o el refugiado, ¿no? Sí, en ese caso, los estados, por supuesto, tienen derecho de proteger sus fronteras y decidir quién entra y quién sale, ¿no? Para eso existe el derecho internacional. Pero precisamente también por la Convención de Ginebra, que han firmado la gran mayoría de los países del mundo, se comprometen a recibir a esas personas que, como explicaba Mercedes, pues salen de su país no porque quieran, sino porque su vida corre peligro. Es una solidaridad que un poco es obligada, ¿no? No puedes decir, bueno, este contrato, este convenio lo firmo y luego ya veo si lo aplico o no lo aplico. Entonces, por ahí es importante distinguir que los refugiados que vienen por temas de guerras, porque su vida corre peligro en ese país, deben de ser recibidos. Los inmigrantes económicos es más difícil, ¿no?, de clasificar. Al final, todo se reduce a lo mismo. Es una falta de derechos. El ser pobres, el ser un inmigrante económico, les obliga a salir porque no tienen derecho a la salud, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a una vivienda digna. Al final, es dentro de lo mismo, pero quizá esos derechos, que son los económicos y sociales, son menos conocidos o menos llamativos que a lo mejor la guerra. Incluso, imagino, menos urgentes, ¿no? Porque, claro, si tu vida está en riesgo inminente, ¿no?, sufres una persecución por causas políticas o de guerra o de conflicto, ¿no?, y tu Estado no te protege, debes salir, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que hoy en día se habla, bueno, de más de 60 millones de personas desplazadas por razones económicas alrededor del mundo. No solamente la migración es del sur al norte, también hay migración sur-sur. Por ejemplo, en toda América Latina también hay mucha movilidad de Bolivia hacia Argentina, hacia Chile, de Paraguay también hacia Argentina. Es decir, que hay también migraciones en las mismas en Asia también, ¿no?, zonas. Y en Asia también ocurre lo mismo, ¿no? ¿Y la gente a dónde va? La gente va a donde hay, de alguna manera, hay una demanda de mano de obra, una necesidad de trabajadores para cubrir lo que llaman el mercado laboral, ¿no? Entonces, yo creo que eso también hay que verlo, y que es claro que también hay una, en el fondo, también hay una vulneración de derechos económicos, sociales, para que la gente tenga que salir de ese país, ¿no? También está la migración económica, pero también está la migración por estudios, también hay migración por amor, ¿no? Solamente se migra por lo económico. Entonces, claro, obviamente que las mayores cifras son las económicas, porque estamos en un modelo económico que está siendo muy excluyente. En estos días Saskia Sassen lo planteaba. Es un modelo expulsor, que saca, que extrae, ¿no? Y tiene que ver con no solamente las empresas extractivistas de carbón, oro, del níquel, sino que también de las personas, expulsan a las personas de su lugar de origen. Y eso tenemos que verlo, porque un poco en lo que te referías, ¿no?, la solidaridad, o sea, Naciones Unidas no es un aparato allá lejano a nosotros. Nosotros y nosotras también somos comunidad internacional, y hoy la solidaridad la aplico con los hermanos y las hermanas de que están llegando al Mediterráneo. Mañana probablemente toque aquí ya hemos pasado también por eso, ¿no? Entonces también ese principio de solidaridad con el cual se constituyó Naciones Unidas no se puede perder. Hay que añadir, yo añadiré una cosa, ¿no? En general, yo creo que el 100% de las personas que estamos en el planeta Tierra o somos migrantes o somos hijos o descendientes de migrantes, ¿no? O sea, porque es la historia de la humanidad, ¿no? Pero dicho esto, a mí me gustaría que tú, Mercedes, que antes hablabas un poco de esa ambivalencia, ¿no?, de estar aquí, mirar un poco todavía de vuelta, ¿no?, o hacia atrás, a pesar de que tú, según te he entendido, ahora nos cuentas si quieres, has venido con la familia, ¿no?, pero ¿cuál es la vivencia de la persona que está expatriada, ¿no? ¿Cuál es el, desde el punto de vista casi te diría filosófico, existencial, ¿no? Sí, de los efectos psicosociales uh-huh. en la persona. Sí, yo pienso que esa es de las cosas que poco se nombra, ¿no? Lo que significa estar desarraigado. Primero hay un elemento que es el desarraigo. O sea, es como cuando coges una plantita, la sacas de la maceta y quedan las raíces como afuera, ¿no? Para mí eso representa el desarraigo. Uh-huh. Si tú llegas a una tierra, a un sitio que no te acoge, sino que lo que hace es negarte, te marchitas. Y eso es lo que pasa con muchas de las personas que al final terminan con un estado de malestar, ¿no? En vez de estar en un estado de bienestar, está en un estado de malestar. Entonces, primero es ese desarraigo. A ti te han roto todo tu proyecto de vida, todo tu tejido social. Ya no, has perdido a tus amigos, a tu familia, a tu madre. No ves que tus sobrinos crecen, no ves que tu madre va envejeciendo. No puedes acompañar, incluso casos como el de mi pareja, que ha fallecido su padre uh-huh. y no pudo ir al funeral. Uh-huh. Son cosas muy fuertes que te hacen mella en la salud mental. Por otro lado está el tema de la acogida, que es fundamental. ¿Cómo te acogen? Si a ti desde que llegas al aeropuerto están dudando de ti, te están diciendo, ¿pero usted quién es? Pero usted está diciendo mentiras. Pero ¿cómo así que, por ejemplo, el caso de una indígena? Pero usted, ¿de qué me está hablando? Y ella está hablando en su lógica indígena, que es comunitaria, diciendo, es que en mi cabildo se aplicó la justicia y luego esa persona siguió delinquiendo, el quien asesinó a mi marido. Entonces, no lo entienden. Entonces, por otro lado, es no sentirse incomprendida, ¿no? No hay un recurso que pueda facilitar una interpretación, ¿no? Una traducción. Eso cuando se habla el castellano, y cuando no, pues alguien que te interprete y te ayude a elaborar un expediente donde puedas exponer los motivos de persecución. Y cuando llegas a tu barrio, a la casa, ya eres sospechoso, ¿no? O sea, parece que cuando llegas a una casa te están diciendo, eres latino, ¿no? Ya. Si hay un ruido, esto debe ser allá los vecinos latinos. Y cuando te das cuenta es que es en la otra casa de frente de mi casa, que es una familia de aquí de toda la vida, desestructurada. Entonces, pero yo ya soy sospechosa por ser extranjera. Entonces, eso es una cosa que tú dices, yo allí tenía a mis vecinos, mis amigas de toda la vida, aquí donde quedaron, no tengo amigas, no tengo vecinos que me acojan. Luego también encuentra gente muy, muy maja, eso también hay que decirlo, no todo es negativo. Para nosotros llegar al programa de protección de amnistía es un privilegio, porque te acogen, te acompañan, te brindan las condiciones básicas de vida, no te tienes que preocupar por estar pensando en el alquiler y en la alimentación, por lo menos mientras te adaptas, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es un privilegio, pero eso somos una minoría de las minorías, porque la mayoría no pasa por ahí. Entonces, es un desarraigo total del lugar de origen, de tus amigos, de los olores, ¿no? Ahora empiezas a sentir otros olores, que luego con el tiempo te va gustando, pero a mí al principio, yo recuerdo cuando mi vecina hacía su cocido y me olía a tocino y yo sentía que yo, y me decía, mira qué bueno está, yo veía ese tocino todo blanco ahí, yo decía, madre mía, no puedo con eso. Pero luego ya sé que le quito el pedazo de tocino y queda mucho mejor, ¿no? Ese tipo de cosas que parecen subjetivas, pero que al final es en la vida cotidiana, ¿no? En el día a día donde te vas haciendo ¿no? Las expresiones, ¿no? Yo ir a la compra sola y decir, me das una libra de papa y reírse de uno, ¿no? Claro, hace 18 años no había tantas personas extranjeras, ahora ya estamos más acostumbrados. Yo no encontraba el plátano macho que llaman aquí, que es el plátano verde, y a veces amanecía con deseos y sabores en la boca, diciendo, uy, yo quedaría por comerme un patacón pisado ahorita, que es un plátano macho que fríes y luego machacas, o una tortilla de maíz. Y conseguir los productos latinos era costosísimo. Sí. Y al mismo tiempo decía, pero yo por qué tengo que que enriquecer a estos especuladores, porque hacías la conversión, todavía eran pesetas, y eran un valor de 10 veces más de lo que cuesta ya. Claro. Entonces, como que son todas esas cosas, ¿no? La experiencia de mi hijo también fue muy fuerte en la escuela, ¿no? En Colombia la educación es muy diversa, como aquí hay todos los niveles que quieras, pero es totalmente privatizada. Ahora se ha ido un poco recuperando en algunas zonas, pero ir a una pública no era garantía. Entonces nosotros preferíamos pagar por un colegio donde le enseñaran a pensar, ¿no? Y él venía de una enseñanza personalizada, una escuela alternativa de pensamiento, de que aprendan a pensar y no a repetir, a memorizar. Cuando llega aquí, pues, a la escuela pública, normal, pues primero sentía que su profesora lo regañaba, ¿no? O sea, es que esa señorita me grita, ¿no? Esa no, cielo, es que así hablan, es que, claro, los tonos de voz, ¿no? Allí somos como una voz más dulce, más amable, más, ¿no? Sin duda. Más de diminutivos. Y claro, él sentía que le regañaban. Luego la señorita le ponía a transcribir del libro, del texto, al cuaderno y decía, pero esta señorita, ¿para qué me hace escribir en el cuaderno lo que ya tengo en el libro, no? Porque son metodologías diferentes, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que en Colombia no haya también esta metodología. Uh-huh. Entonces, bueno, son como esas cosas que al final te van produciendo malestar si tú no tienes una buena acogida, ¿no? Y si también de alguna manera intentas ponerte en el lugar del otro, comprender que, por qué se dan esas situaciones, ¿no? Uh-huh. Lo de estar en la red de mujeres latinoamericanas y del Caribe en España, supongo que es una forma de vacunarse contra este desarraigo del que nos hablas, ¿no? Sí, de alguna manera sí. 18 años acá y he estado como dando muchas vueltas, ¿no? A veces pienso que si en algunos momentos de mi vida no he vivido entre paréntesis, porque siempre como he pensado, como llegué por un año, pues yo me voy a ir pronto, pero las circunstancias allí o las circunstancias aquí no tomaba la decisión y se pasaron los años, ¿no? Viví una crisis y dije yo, pues yo no puedo seguir así. Conocí a mucha gente y mucha gente muy acogedora, muy linda, pero no cultivaba la amistad, porque yo creo que el tema de cualquier construcción de amistosa, amorosa, es recíproca, ¿no? Entonces, tú puedes recibir, pero también tienes que dar. Entonces, yo lo justo, ¿no? Era como más cosas de lo justo y luego a mi casa, a mi espacio, ¿no? O mis amigas que conocí antes, que están en La Rioja o en el País Vasco, yo el fin de semana me iba para allá. Total, en Madrid no tenía amigas, muchas conocidas, y desde luego que habían amigas, pero que yo no alimentaba esa amistad. Y eso me cuestionó muchísimo, y de alguna manera me generó una crisis, y dije, mira, no me voy a autoengañar más, y tomé la decisión de que iba a vivir la ciudad, y la verdad es que la disfruto un montón. Pero en ese ir y venir, siempre he trabajado con gente de aquí, en espacios muy... me siento muy de tú a tú, o sea, y he podido estar en mi profesión, que eso también es un privilegio por muchos años. No he tenido que renunciar o reciclarme para otra profesión. Entonces, en este momento, pues, pero de todas maneras sientes que hay ciertos lenguajes, ciertos códigos, digámoslo, culturales, que no logran traducirse, no logran interactuar, ¿no? Y cuando te encuentras con las amigas latinas, pues los chistes de doble sentido, que aquí los ven como que te dicen de qué habla, ¿no? Y nosotras lo decimos más espontáneamente y nos reímos, cosas que son como más en claves culturales, ¿no? Entonces, bueno, he retornado como a ese espacio latinoamericano y del Caribe sin perder esa perspectiva intercultural de mezclarme, de compartir con gente de aquí y de allá, ¿no? Y esas son de las cosas que le agradezco yo al exilio, que me abrió la perspectiva de mundo. Yo creo que en Colombia estaba muy, muy metida en lo local, allá en mi barrio y tal, y los problemas de mi país. Y cuando sales y ves los problemas de Palestina, y cuando sales y tienes la oportunidad de estar en campañas de amnistía con otros países, el tema de Europa, el Este. Bueno, entonces empiezas a entender que al final hay muchas cosas comunes y que hay muchos problemas que son globales y que tenemos que dar como ciudadanía respuestas globales. Uh-huh. Tenemos un amigo común, antes le has llamado tu hermano, ¿no? Roland Higuita, que tiene precisamente, hablabas tú de exilios, una canción llamada así, Exilios. Si os parece, la escuchamos y regresamos enseguida. Herido por la indecencia patria amarga, paso amor viviendo desterrado lejos, exilio voraz. Cuenta un tiempo cruento, desterrado lejos amor, voraz exilio voraz. Cuando la geografía se hace absurda y mueres cada metro lejos de cuna, vas amor viviendo desterrado lejos, exilio voraz. Cuentas un tiempo cruento, desterrado lejos amor, voraz exilio voraz. Vida, una sed innombrable te agita. Quieres regresar, debes regresar. Quieres regresar, debes regresar. pues seguimos aquí en Olvida tu equipaje. Bueno, pues hemos tenido la suerte de escuchar a Roland Higuita, ¿no? Que estuvo en el programa hace unos meses. Y bueno, esta canción, ¿no? Que también estuvo grabando aquí con nosotros, haciendo un trabajo importante, ¿no? En este caso, con el grupo Pasajeros, cuando estuvo aquí nomás en plan solitario. Él pertenece además también a un colectivo de allí de Colombia, ¿no? No sé si tú lo conoces. Espérate, te voy a decir el nombre, que lo tengo. Movimiento de Víctimas, ¿no? Movimiento de Víctimas. ¿Te consideras, habla bastante de exilio, ¿te consideras tú una exiliada? Sí, por supuesto. Porque no salí porque quise. Uh-huh. Por supuesto, uh-huh, que soy exiliada y, uh-huh, refugiada, de hecho. En Colombia, en este momento, estamos en un proceso de acuerdos de paz con la guerrilla de la FARC y esperamos que prontamente con el ELN también. Y se habla de cifras oficiales del ACNUR de 390.000 personas refugiadas colombianas por el mundo. Uh-huh. Y la diáspora colombiana completa es el 10% de la población colombiana, que son unas cifras más o menos de entre 4.700.000 a 6 millones, ¿no? Las cifras oficiales, uh-huh, a la baja. Porque hay casi 50 millones de colombianos, ¿no?, viviendo en Colombia. Fuera del país, uh-huh, por razones económicas y por razones políticas principalmente. Es tremendo también. Ha sido muy duro estos últimos años del conflicto armado en Colombia, ha sido muy fuerte. ¿Cómo eso ha afectado, ¿no?, a toda la población en el país, que no es solo en las ciudades o no es solo en el campo, sino que esa guerra interna que dura tantísimo ha tocado absolutamente a todo el mundo? Todos los espacios. Colombia es un país muy peculiar, ¿no? Es lleno de contrastes y asimetrías, ¿no? Y dentro de esos contrastes, en el gobierno anterior de Uribe, se generó un proceso mal llamado de justicia y paz, ¿no? Y se dio una mal llamada ley de justicia y paz, donde se supone que se desmovilizaban los grupos paramilitares, ¿no? Que fue la estrategia más sucia. En Colombia el movimiento de víctimas existe mucho antes, se viene gestando como 30 años atrás, cuando se empieza a documentar todos los temas de desaparición forzada, de masacres. Recuerdo la masacre de Trujillo, que también se documentó, las masacres que se dieron en Urabá, y se iba como documentando todo eso desde organismos de derechos humanos, ¿no? Y por tanto las cifras son alarmantes, se habla de más de 30.000 desaparecidos, ¿no? Se habla también de más de 9.000 masacres que se han dado a lo largo del país, ¿no? Principalmente ha afectado a las zonas rurales, la guerra, digamos que el enfrentamiento armado entre la insurgencia y el ejército y luego los paramilitares, se ha dado principalmente a nivel rural, pero también ha afectado mucho a la ciudad, porque hemos visto cómo las guerras han cambiado, ¿no? Su composición ya no es ese imaginario de campo de batalla, delimitado y tal, ahora es una guerra sucia, y lo que hemos vivido en Colombia ha sido una guerra muy sucia. Y cualquier oposición ha sido de alguna manera, no, es un hecho de, ha habido un genocidio, por ejemplo, frente a un otro proceso de paz que se dio en los años 80 y se creó el grupo de la Unión Patriótica, se dio sus militancias y sus líderes fueron asesinados, incluido un presidente, ¿no? Entonces, en Colombia nunca se ha permitido la oposición. Pero a lo mejor, perdóname, Mercedes, a lo mejor para el oyente, ¿no?, que no está especializado, ¿no?, en el conocimiento del país, del conflicto, ¿no? Cuéntanos, o sea, quién es quién, un poco, si te parece un plan resumen, ¿no? ¿Cuál es el caso de Colombia, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿De dónde viene todo esto? Sí, Colombia tiene, este conflicto tiene unas causas estructurales que llamamos, que tienen que ver con esas exclusiones, una injusticia social. Colombia es un país con muchísima riqueza, por eso yo hablo de contrastes. En Colombia no es un problema de pobreza, sino de gestión. No es un país pobre, al contrario, es un país de mucha diversidad. Es el segundo país con la mayor concentración de biodiversidad en el mundo. Tiene ríos navegables, tiene dos océanos, el Atlántico, el Pacífico. Tiene todos los climas porque está en la zona tropical y pues, si hay una buena gestión, podríamos tener cosechas todo el año. Porque el clima no es estacional, entonces en la zona fría puedes tener patatas todo el año si haces una buena programación. Pero ¿qué pasa? Hoy se está exportando. Casi el 60% del consumo interno de alimentos están llegando al país cuando allí tenemos para producir. Entonces, eso es uno de los problemas. El otro tema es la concentración de la tierra. La tierra, parte del conflicto y del desplazamiento interno ha sido para despojar a la gente, para que la gente huyera y dejara sus terrenos, y han venido los usurpadores, los verdugos, los paramilitares, han repoblado, ¿no? Esa cuestión de la tierra arrasada, ¿no? Y han hecho una nueva composición del territorio en Colombia. Y otro de los elementos es que hay mucha ganadería de manera intensiva, ¿no? Entonces, esas son ganancias que no se redistribuyen, ¿no? La riqueza no se redistribuye entre todos. Otro elemento es las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos, ¿no? Por parte del Estado. Sí, ha habido por omisión y por acción, por las dos. Hay casos en que el Estado no ha intervenido y ha sido permisivo, no lo digo yo. La Corte Constitucional colombiana en el año 2004 hace una sentencia sobre el estado de la población desplazada, el estado de inconstitucionalidad, y lo afirma. Ha habido una permisibilidad de parte del Estado colombiano frente a las violaciones de derechos humanos. Y también ha habido casos de acción, donde el ejército junto con los paramilitares han actuado. Entonces, eso es así. Y el otro tema que ha quedado todo en la impunidad. Son muchos años de impunidad, el 100%, o digámoslo, para no ponerlo tan a 99.9% de impunidad. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que ha generado también es una nueva forma de relación en donde la civilidad, en donde la ciudadanía ha perdido su sentido. No se puede hacer el ejercicio pleno de ciudadanía en esas condiciones de impunidad, porque claramente se ha ido instalando una especie de mafia ahí y de corrupción, ¿no? Entonces, es una sumatoria, y a eso se le atraviesa el tema del narcotráfico, que descompone todo también. Entonces, son unas causas estructurales en donde el ejército nunca acabó con la insurgencia. La guerrilla, ¿no? No, hubo muchísima inversión presupuestaria y la insurgencia no ha sido derrotada, pero es por la misma razón de las mismas causas también, y también porque se va convirtiendo la guerra en un modus vivendi para mucha gente. Hay muchos señores de la guerra ahí que hace poco salieron a la calle manifestándose en contra del proceso de paz, hicieron un paro armado en contra del proceso de paz. Qué locura, sí. O sea, que uno dice, bueno, ¿qué tipo de ciudadanía tenemos? Afortunadamente no es toda, porque también hay otra ciudadanía que es muy fuerte. Colombia se caracteriza con un movimiento social muy fuerte. Tenemos organizaciones de mujeres, de niños, de jóvenes, de todo tipo, sindicalistas, periodistas, que también el hecho de organizarse han sido un objetivo militar. Entonces, eso ha sido más o menos lo que hace, en términos generales, ¿no? Con unas causas muy profundas. Yo quería preguntarte por el tema de las mujeres, que al principio lo habíamos comentado un poquito, cómo las defensoras y las personas que participan en esos colectivos de defensa de derechos, al ser mujeres, tienen un agravante más, ¿no? Cómo ellas sufren, pues en algunos casos, violencia de género, y en otros casos son mucho más vulnerables a las agresiones, cuando se desplazan también. No sé si nos puedes contar un poco más. Sí. Digamos que todos los dirigentes, los activistas, todo líder social que de alguna manera reivindica los derechos, se convierte en objetivo de guerra. Todos de alguna manera están expuestos a la tortura, a la desaparición forzada, a las masacres, a los atentados, a las amenazas. Pero hay una diferenciación de género, ¿no? Y muchas mujeres, las cifras oficiales hablan de 13.000 mujeres que han sufrido violencia sexual, pero no solamente, digamos, eso, sino también ha habido trata de mujeres a nivel interno. O sea, después de las versiones libres en ese mal llamado proceso de justicia y paz, hubo paramilitares que confesaron sus delitos, y hubo uno que se dio en Santa Marta, en el norte de Colombia, que controlaba toda esa Sierra Nevada de Santa Marta, que es una zona muy grande, que… Este era el jefe paramilitar, Giraldo se llamaba este hombre, un señor ya maduro, en el que le llevaban a las niñas menores de 15 años. Y tristemente era una mujer la que captaba a las niñas en los colegios y en los barrios. Y se lo llevaba y le pagaban no sé cuánto dinero, 15.000 pesos, una cosa que dice uno. Y muchas familias huyeron y se exiliaron de esa zona también, por miedo a que le fueran a coger a sus hijas menores. Y él solo aceptaba niñas menores, él no aceptaba mujeres maduras. Esta mujer que le decía, no, era, al llevarle las niñas menores, era como, compraba a las niñas menores como comprar gallinas. O sea, unas expresiones en esas confesiones de aberración, y sin embargo ese hombre, todo el mundo, la gente de la región estaba silenciada por el miedo, porque eso es otro de los efectos de esa barbarie, el silenciamiento, ¿no? Cuando empiezan a hablar, entonces ya la gente empieza a perder el miedo, o sea, que eso ha sido también la importancia del movimiento de víctimas, de que la gente empieza a hablar de los crímenes de que se han cometido y anima a otras a decir, ah, yo también puedo decirle porque no ha sido mi culpa, por ejemplo. Entonces, se cuenta que en esa región por lo menos hubo 3.000 niñas que fueron traficadas. Se cuenta también cómo también es un corredor de armas, de narcotráfico, ¿no? Se mezcla como todo eso, ¿no? Entonces, hay un impacto desproporcionado en el conflicto armado en Colombia frente a las mujeres, ¿no? También hubo servidumbre de coger a las mujeres y tenerlas como… O también hubo mujeres asesinadas porque parecían putas o por violencia de género también. Entonces se exacerba la violencia patriarcal, ¿no? O sea, esa violencia de género que tanto se habla en un conflicto como el colombiano se ha exacerbado y ha tenido un mayor impacto desproporcionado sobre el cuerpo de las mujeres. Has hablado ahora del narcotráfico, ¿no? Me gustaría tener una perspectiva por tu parte, ¿no? ¿De qué papel tiene el gobierno? ¿Quién está detrás? ¿Cómo es esto? ¿O no se sabe o cómo es? Sí, yo hablaba que tenemos un gobierno que ha sido corrupto. Hoy en día se dice que el expresidente Uribe está en la lista de narcotraficantes de los Estados Unidos. Están en una pataleta de ahogados ahí, y está fundamentado, está documentado. Si algo ha crecido en Colombia ha sido el negocio del narcotráfico. Entonces ahí es donde uno dice, qué ironía, ¿no? Tanto dinero invertido en la guerra, en armamento, en ejército y tal, y sin embargo lo que es la mafia y lo que es el narcotráfico ha crecido, ¿no? Y no solamente en Colombia, también es el caso de Afganistán. Entonces uno dice, ¿qué es lo que están haciendo? O sea, los gobiernos cuando nos venden la pomada de que hay que invertir más en seguridad, ¿no? Cuando lo que nos están produciendo es un estado de inseguridad. Entonces, el narcotráfico en Colombia ha permeado muchas cosas y una cosa que nos preocupa mucho y que hay que resarcir y que hay que tomar medidas es el tema de los jóvenes, ¿no? Cómo a los jóvenes les resulta más cómodo ganarse el dinero, el día a día, el sustento, con estas estructuras mafiosas y han sido un instrumento también de la mafia, los jóvenes. Y bueno, ahora mismo estamos en los acuerdos de paz y tenemos mucha esperanza. La verdad es que está siendo un proceso muy, muy, muy original, que se ha ido haciendo con calma. No, no es fácil. Se llevan ya desde el año 2012 en negociaciones en La Habana, la FARC, con la FARC, que es una la guerrilla más antigua de Colombia, que ha sido fuerte y que no ha sido derrotada y que está negociando, y desde la sociedad civil y desde los movimientos sociales que creemos en la vigencia de los derechos humanos, que creemos en la paz, estamos esperanzados de que eso llegue a buen término. Son muchos años, se han hecho varios acuerdos, ya los primeros 5 acuerdos más o menos están acordados. Y dentro de esos acuerdos está el tema de víctimas. Y parte de los acuerdos es que las víctimas van a estar en primer lugar. ¿Se plantea algún resarcimiento para familiares? O también el tema de la impunidad, pues perseguir esos delitos. Hay una ley que surgió después de la Ley de Justicia y Paz, que se llama la Ley de Víctimas, y también hay una ley de restitución. Está siendo muy complejo, pero de alguna manera se han reparado. Por ejemplo, organizaciones como la Organización Femenina Popular en Barranca Bermeja, que es una zona de concentración del conflicto, donde hay muchos recursos, petróleo, ellas lograron una reparación colectiva y ya están dándose casos de reparación individual también, entonces se dan como eso. Pero frente a la magnitud son como ejemplos, ¿no? Son como unos ejemplos de lo que significa eso. El problema está es que en esas contradicciones que tiene Colombia se está dando ese proceso de negociación, pero estaba tan alejado de la ciudadanía que ahora hay que generar una estrategia de educación para la paz, que la gente entienda la importancia. Y por otro lado, también siguen vivas las estructuras paramilitares. Entonces se siguen dando asesinatos. Ayer mismo asesinaron 2 mujeres indígenas en el Cauca. Esa zona del Cauca, del occidente, del valle, que es una zona donde se mueve mucho paramilitarismo, mucho narcotráfico, y se están dando asesinatos de líderes. Y bueno, en Urabá también asesinaron a una de las responsables de la Organización de las Migraciones. Entonces, bueno, pues es complejo. También la gente ha aprendido a cuidarse, a saber cómo, en dónde hablar, cómo hablar, ¿no? Y bueno, nosotros queremos rodear ese proceso y estamos esperanzados que pronto empiece también las negociaciones con la otra guerrilla que hay en Colombia, grande, que es el ELN, y que ya tienen como el acuerdo de iniciar y que, bueno, en principio se ha dicho que en Ecuador, vamos a ver si pueden empezar, si nos sigue la situación grave allí en Ecuador para soportar. ¿Tienen los movimientos guerrilleros, no? ¿Tienen apoyo popular? ¿Tienen apoyo de la gente? ¿De la población sí, para el proceso de paz? No, quiero decir que si los movimientos, las FARC, ¿no? El ELN, sí, ¿tienen el apoyo de parte de la población o no? No. Yo creo que en un momento histórico lo tuvieron, del campesinado, ¿no? Y en algún momento, pero además también pues porque el mismo campesinado ha sido excluido, o sea, estas guerrillas estaban en zonas donde el Estado nunca intervino, donde nunca hubo un Estado de derecho. Entonces estaban abandonados a su suerte y de alguna manera eran como la ley en esa zona. Pero con el tiempo y con la degradación del conflicto, yo creo que la gente se ha dado cuenta que por ahí no es la salida. La salida no es una guerra. Oye, y otra pregunta que te quiero hacer. Los paramilitares, ¿quiénes son y a qué intereses responden? Sí. Bueno, es una estructura. Es una estructura y hay mucho poder ahí. Yo no conozco tampoco mucho el tema, no tampoco podría decírtelo así. Lo que yo como desde lo que leo en la prensa y desde lo que escucho y me intereso como ciudadana, digamos, desde mi opinión como ciudadana, es una estructura, ha sido una estrategia también que ha sido promovida por el Estado, de alguna manera la Corte Constitucional ahora que se ha tomado en serio el derecho internacional de los derechos humanos, lo afirma en varias de sus sentencias. y, digamos, afirma el accionar paramilitar, ¿no? Y el tema de… Pero ha permeado, digamos, clases populares también, pues porque donde hay una injusticia social, donde hay hambre, donde hay exclusión, pues, ¿qué alternativa tienen? Pues, o ir al servicio militar obligatorio, o ir a los paramilitares, o ir a la insurgencia, ¿no? Pues no sé si queréis añadir. Joaquín, estás muy callado. Me estoy escuchando con gran interés. Y hay otra cosa, bueno, que se manifiesta en todo esto, es esta lucha pacífica, ¿no?, de las clases indígenas, de la gente, de las personas instaladas en zonas rurales, contra esta fuerza de carácter económico, invasivo, hecha por los terratenientes, por los extractores de metales, para seguir manteniéndolos lejos de sus intereses económicos en un país tan, tan rico. Y entonces esta lucha desigual de David contra Goliat, ¿no? Y el valor increíble, ¿no?, que tienen estas comunidades indígenas de estar ahí aguantando a pecho descubierto, ¿no? Sí. Yo quiero, creo que para mí esa es la esperanza, ¿no? Ver cómo la gente fue comprendiendo que la guerra no es ninguna salida para generar alternativas, ¿no? Yo creo que, bueno, y eso interpeló también, creo que, la insurgencia. Yo creo, creo que eso también la interpeló para llegar a ese proceso de negociación. Y hay experiencias muy interesantes, ¿no? El tema de la gente del Cacarica, la gente del San José de Apartado, que en medio de la guerra generaron alternativas de vida. Entonces, uh-huh, generaron una comunidad de paz donde delimitaron un territorio humanitario que está en el marco del derecho internacional humanitario, donde está la población civil. Se declararon en contra de la guerra y no permitían el accionar de ningún actor armado, incluso del ejército. Eso generó mucha soberbia en el señor Uribe en su tiempo de presidente. Y lo consiguieron. Lo consiguieron. Hoy tienen una escuela, tienen una propuesta pedagógica, una propuesta de convivencia, un reglamento de convivencia construido colectivamente. ¿Cuál ha sido el problema? La estigmatización que les han mantenido. De alguna manera, la protección que ellos tienen es el acompañamiento internacional, brigadas internacionales de paz, ciudadanía aquí como la Graciela, que también ha estado allí hace poco, que acompañan y se convierten en escudos humanos frente a los actores armados. Uh-huh. Saben que tocar un ciudadano internacional tiene un coste muy alto, ¿no? Entonces, eso, y exportan cacao orgánico y escuchas a las mujeres y a los hombres hablando, y la verdad es que tienen una red de universidades para la paz, de educación no formal, pero uh-huh, que tú oyes a estas personas debatiendo de pedagogía y de economía y muy fundamentadas, ¿no? Y luego también las mujeres, ¿no? Las mujeres han insistido muchísimo en la salida negociada al conflicto. Han hecho movilizaciones masivas, uh-huh, han resistido en zonas como la de Barranca Bermeja, han hecho, siéntense a negociar ya, acaben con la guerra, acaben. Entonces se dio como un clamor popular, no de toda la sociedad, pero sí de la gente organizada que vive su ciudadanía de manera activa, que interpeló, yo estoy convencida que eso interpeló de alguna manera una salida negociada. También hay intereses, hay una tensión entre la paz pacificadora, en donde no es, y la paz transformadora. Y ahí es donde tenemos que incidir todos y todas, desde todos los ámbitos, en que realmente lleguemos a un acuerdo de paz transformadora. Colombia no aguantaría un acuerdo de paz como el que se dio en El Salvador, en el Guatemala. Ya hemos vivido bastante la violencia social, política. y lo que está viviendo El Salvador hoy o Guatemala es gravísimo, porque ellas están en un post-conflicto y están habiendo más muertos de violencia social ahora que durante la misma guerra. Entonces, para nosotras la esperanza está en eso, en que hay que apostarle a una paz transformadora, y para eso hay que desmontar los grupos paramilitares y toda esa mafia y corrupción. La corrupción de los poderosos, ¿no? Tanto los políticos como los poderes económicos. Antes hablábamos aquí de una canción del amigo Roland, ¿no?, que se llama Neoliberalismo. Supongo algo tiene que ver en todo esto. Sí, el modelo económico, por supuesto. Tiene que ver con un modelo económico que es extractivista, que es depredador y que es patriarcal. Es cosa de hombres la guerra, ¿no? Pues no sé si queréis añadir, Silvia. Yo, bueno, si me dejas aprovechar para presentar el próximo acto que tenemos. Sí, y bueno, primero agradecer a Mercedes por su presencia, por su testimonio. Hablábamos antes que es muy importante, creo, para la gente que lo escucha, el poder meterse en la piel y en la vida de estas personas a través de lo que cuentan, ¿no? Que uno está aquí en España, que estamos todos muy bien, o no tan bien, pero vamos, desde luego no tan mal como están los defensores y defensoras que tienen que salir del país cuando su vida corre peligro, o los refugiados que vienen por el Mediterráneo y por otros sitios, ¿no? Y bueno, aprovechando que tengo las ondas, invito a todos los oyentes de Sanse y de Alcobendas a venir el 27 de abril, que es el miércoles, al Centro Cultural Pablo Iglesias a las 7:30, porque vamos a contar con Gabriela Carreón, que es una abogada mexicana especializada en casos de tortura, y aparte contarnos un poco por qué es tan importante la defensa de este derecho humano, nos va a contar el caso de Yesenia, que es una mujer mexicana que está encarcelada en México simplemente por una confesión que ha hecho bajo tortura. Un poco cómo le cambia la vida a la gente cuando estás en el lugar que no debes estar. Y miércoles, Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, ¿no? 7:30 de la tarde. Eso es. Pues muy bien. Pues muchas gracias, Silvia. Ah, a ti, Armando. Aquí se nos anima Graciela, ¿qué quiere decir? Y nosotros, como pertenecemos al grupo de Tres Cantos de Amnistía Internacional, pues también en la primera semana de mayo vamos a hacer tres actos. En primer lugar, el inicio de la presentación de una serie de fotografías sobre el tema de Colombia y la esperada paz, y que va a estar en el Centro Cultural de Tres Cantos. Ella, en Mercedes, también va a participar en la presentación y va a estar hasta el 11 de mayo. Esa misma semana, también aprovechando la gira de Gabriela Carreón, pues también nosotros vamos a tener un acto en el Centro Cultural 21 de marzo, de ahí de Tres Cantos, también pues aprovechando que ella está aquí y difundiendo pues la situación de... En sana competencia, ¿no? La agrupación de... Claro, si de no Tres Cantos. Para todos si no los habitantes de los dos pueblos. A escucharla aquí en Alcobendas Sanse, pues se pueden acercar a Tres Cantos, que va a ser también muy interesante, a las 7 de la tarde, ahí en el Centro Cultural en el Centro 21 de marzo. Y luego también vamos a tener un cuentacuentos relacionado con temas de derechos humanos ese viernes 6 a las 8:30 de la tarde en la biblioteca. Entonces, pues nada, invitamos a todo el mundo pues a acercarse. Muy bien, no hay que olvidarse de decir que existe una agrupación de Amnistía Internacional de Tres Cantos a la que se puedan apuntar todos los tricantinos, gente que quiera, y la agrupación también, ¿no?, que tiene menos recorrido, pues ya está en marcha, de Alcobendas y de Sanse, ¿no?, que también tiene algún vínculo en Internet, ¿no? Tenemos una página de Facebook. Pues muchas gracias, Silvia, gracias a Graciela, gracias, Joaquín. Gracias. Y sobre todo gracias, Mercedes, ha sido un placer estar contigo. Y si quieres nos podemos quedar con la canción de Pasajeros, ¿no?, de Roland y Guita y sus secuaces, ¿no? Sueño un nuevo amanecer, ¿te parece bien? Muy bien, estupendo. Y vamos con ella. Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias. Un nuevo amanecer. Salud. Muchas gracias. Un día quisieron que dejara atrás. andar aquella calle del barrio, los buenos amigos de la libertad, los que confiaron que nunca la voz de un cantor se podía apagar. Y aquí estoy, nunca me fui de allí. Y aquí estoy, soy y seré el que fui. Mi canción dirá lo que viví. Sueño un nuevo amanecer en mi país. Acumulé los abrazos, las notas de aliento, la vitalidad que hicieron que mantuviera los ojos abiertos a la realidad. Reventaré los silencios, los miedos, los ruegos, la cruel soledad. Recogeré la esperanza de un pueblo que clama justicia social. Mientras existan más niños sin techo, con frío, peleando su pan, y se desprecie la vida, la voz de un cantor no se puede apagar. Y aquí estoy, nunca me fui de allí. Y aquí estoy, soy y seré el que fui. Mi canción que un día quisieron que dejar atrás. Aquellos que me dijeron que cantarle al pueblo era criminal.